trajo a la vida. ¿Quién sanó mis heridas? ¿Quién fue el que me encontró? Yo te quiero mostrar esas cosas tan lindas que me han dado alegría. Dios me las regaló. Por eso ven conmigo a conocer sus caminos. Dale tu vida porque Él quiere ser tu amigo. Siempre en tu rostro habitará una sonrisa. Es tan hermoso, Dios sana y también te limpia. Nada vas a perder. Siempre vas a ganar, solo debes creer y al Señor adorar. Nada vas a perder, siempre vas a ganar, solo debes creer y al Señor adorar. No hay amigo tan fiel que aquel que dio su vida para salvarte. Solo debes creer y abrir tu corazón, déjalo entrar. Nada vas a perder, siempre vas a ganar, solo creer y al Señor adorar. Nada vas a perder, siempre vas a ganar, solo debes creer y al Señor adorar. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Señor, adoro.